acabaram! Chamaram a camiseta, agora 25 passos! Sabemos que tu mascota significa mucho para ti. Sí, claro. Es por eso que te invitamos muy cordialmente a visitarnos. ¿Dónde? Aquí el licenciado Bernat, número 11. Suba usted al primer piso de este edificio. Guíese por los letreros y flechas que están en las escaleras. En donde usted encontrará todo lo que necesita para la mascota de la casa. El consentido de los niños y de su familia. Recuerde usted que una mascota en casa es como si fuera miembro de la familia. Es por eso que aquí en esta tu tienda te preocupamos para mascotas. Nos preocupamos por el bienestar de su mascota, ya sea gatito o perrito, ofreciéndole más extenso surtido en artículos para su mascota. Estamos realmente seguros que ellos se lo agradecerán. Suba usted al primer piso de este edificio. Aquí, el licenciado Verdad, número 11. Guíese por los letreros y flechas que están en las escaleras. Venga, suba usted con toda confianza y pase a visitarnos. Lo estamos esperando. Para atenderlo tal y como usted se lo merece. Con cortesía, amabilidad y respeto. Abrimos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Suba usted al primer piso de este edificio. Aquí el licenciado Verdad, número 11. Guíese por los letreros y flechas que están en las escaleras. Contamos con los mejores tratamientos muy efectivos para las molestas pulgas. Proteja su mascota de este molesto insecto. Le ofrecemos los mejores productos de más efectividad para eliminar las molestas pulgas. Aquí encontrará collares antipulgas, talcos, champús y jabones antipulgas para eliminar a este molesto insecto que tanto molesta a su mascota. Además de contar con champú especial para pelo blanco, pelo negro y uso general. Contamos con cómodas camas, pecheras, correas, collares, transportadoras y muchos artículos más para sus mascotas. Vista coqueto y simpático a su perfil. Thank you. la tierra. Al principio esto le sentó bien, pues el lobo era potente y la tierra era más o menos un lugar limpio y decente. Luego llegó el primer hombre, que también fue persuadido por el mismo vendedor de mundos usados. El lobo no estaba del todo contento con su nuevo vecino. Lo encontraba extravagante y perverso. Pero aquel hombre antiguo, ancestro de los cuacuacuacuacu, no era tonto y dejaba que el lobo hiciera lo suyo, ya que la tierra era del lobo, o en todo caso de nadie. El origen del desgarre, el célebre aullido del lobo, se da con la llegada de los europeos. Los cuacuacuacuacu dicen que el lobo le aúlla a la luna por tener el corazón bifurcado y que ese aullido también se bifurca por la libertad previa, por el reino que le fue birlado, por la llegada del hombre, por la luna, ya que su aullido es sobre todo un sentimiento hondo y limpio que los pone a cantar sobre la desolación de aquel paisaje. Tiene un papel especial dentro de los animales, sin embargo, los indígenas americanos se transforman en toda clase de animales, por eso hombre lobo es un animal. Desde el punto de vista indígena, eso significa eso, porque es hombre lobo, es serpiente, venado, muchas otras cosas más. Coco, Nico, ven a verme, todo está perdonado. Ya no importa que te haya visto frotando el culo de las brujas con la cabeza metida en la tierra. Tus motivos son tuyos, no hay que explicar nada. La edad me ha enseñado a golpes con el fuste como un asno. Un hermano nace para cuidar del gallinero mientras el otro despierta con sangre en la boca. No es culpa de nadie, ni siquiera del mundo que nos dio los ojos. Somos familia, Nico, no sirve negarlo. Nada tengo entonces que reprocharte, nunca me diste la espalda, ya que nunca me diste la frente, Coco, apenas nos conocimos. Pero sé de ti al menos que nadie tiene tus ojos. Tú ves algo donde nadie ve nada. Por tu gracia, aprendí a andar a oscuras. Me enseñaste los escondites, pozos y arquivoltas en todas partes. Aprendí a dejarme caer con la vista por cualquier hondonada. Claro que tuve que olvidar todo eso, Nico. Tú podías seguir en la infancia, pero yo no. Alguien tenía que montar guardia.